qué bonito corre el agua debajo de las almendras. Aquí corriera mi amor si no hubiera alambres. Dame tu boquita, lo que es tu voz. Dame de tu boquita, de tu boquita, lo que es tu voz. Amigos y amigas, las raíces o el origen del albazo están en el yarabí, el fandango y especialmente la samba cueca. Por lo tanto, está influenciado con la cueca chilena, la samba argentina y la marinera peruana. En este momento, vamos a escuchar a uno de los representantes ilustres de este género musical ecuatoriano, al dúo Benítez y Valencia, con su tema musical Taita Salasaca.

amigos y amigas, El Albazo, un ritmo rodeado de nostalgia en algunas de sus letras y lleno de hermosura y alegría para bailar en otras, es un género que ha sido interpretado por grandes voces de la música ecuatoriana. Una de ellas es la grande del Ecuador, Paulina Tamayo, que en este momento nos trae el sencillo musical Avecilla. Que desde hoy en adelante vas a ser mi compañera, cantando como cantaba, perdida entre la maleza, a orillas de un arroyuelo y en el fondo de un arboleda. Lo que apetezca, tendrás el agua más pura y la semilla más fresca. Amigos y amigas, Paulina Tamayo, sin duda una representante digna de la música ecuatoriana, con más de 40 años de trayectoria artística, ha logrado cautivar a varias generaciones con su voz. Voz que ha transitado por géneros como el pasillo, el vals y sin duda el género de la mañana, el albazo. Albazos que suenan a partir del 29 de junio en lugares como Alausí, en Chimborazo, en Cayambe y Pomasqui, en la provincia de Pichincha. Ahora sigamos escuchando a la grande del Ecuador con el tema musical Negra del Alma. Allá va mi corazón, querida negra del alma. Hazlo a tus pedazos, querida negra del alma. Vos por ahí, yo por acá, querida negra del alma. La vida nos tiene así, querida negra del alma. A mí me llaman el negro porque es que era una morena. A mí me llaman el negro porque es que era una morena. ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? A mí me llaman el negro porque es que era una morena. A mí me llaman el negro porque es que era una morena.